señores, bienvenidos a este episodio 131 de Nivel Escondido, este que les habla es Match 118. Y como de costumbre se encuentra en la noche de hoy el señor Juan Carlos Delgado y Alex Nation. ¿Qué es la que hay, muchachos? Todo bien, mano. Y Papo Gruñón. Papo Grinch. Sí, hoy estoy Papo Grinch. Harto odio. Harto odio. Sí, harto de odio porque se me acaban las vacaciones. Ya tú sabes, estaba peleando con la computadora antes de empezar a grabar. Así es mi vida, sorry. Pero Alex, tú vas a ir al trabajo mañana. Yes, sir. ¿Cómo va a ser si típicamente después de un par de días de vacaciones tú faltas? Contra, ¿qué ejemplo yo estoy brindando a la gente? O sea ¿quién Alex va a pensar? Alex se coge sus vacaciones y un día por enfermedad. Ah, no. De recuperación. No, pues el día de las vacaciones, eso es un must. No, usted no, pero por lo general casi siempre me cojo un día adicional, siempre lo pido, y ya lo había pedido, pero no, voy a ir porque, o sea, básicamente hoy llegamos temprano, o sea, no fue como que llegamos súper tarde, llevamos gran parte del día aquí, o sea, desempacamos todo, yo he estado chilling hoy aquí en casa, o sea, que estoy bien, o sea, que no tengo ninguna razón por la cual no ir a trabajar mañana. A menos que amanezca. Tus vacaciones fueron de descanso. Sí, básicamente. O sea, lo que estuve haciendo, pues, nada, disfrutando de la playa un ratito, par de cervecitas, pero nada así destructivo. O sea, no era como que nos estábamos amaneciendo todas las noches, nos estábamos acostando borrachos. Tú sabes, no era nada que fastidiara el cuerpo. Tú sabes, era nada compartiendo en familia tranquilito y nada, disfrutando, tú sabes, todo tranquilo, de verdad. Bien, bien bueno, bien bueno. Está bueno. Oye, pero la pela de Ronda Rousey. Yo la vi vía Facebook. Exacto. Ya la pusieron. Yo la vi vía Instagram. Porque los 15 segundos de Instagram. Se la podían poner en Vine. Vine de Ronda Rousey, mano. Ya eso está fuera de control, mano. Tienen que parar ya con eso ya. Bueno, lo que pasa es que Ronda Rousey, si tú lo ves desde la perspectiva de videogame, ella tiene como un 99 de rating y el resto de la gente está como en 60. Mano, sí. O sea, en verdad que no hay manera, no hay quien la tumbe. No, no. A pocona, que venga otra, realmente ella es demasiado superior a todos sus contrincantes. La única es Chris Cyborg, no es del mismo peso. So, pero no sé qué va a pasar ahí. Yo estaba hablando ahorita con Robert y Emanuel de acá del grupo de Extra Life. Y sabes que ellos son seguidores de Ultimate Fighting de muchos años. Entonces estábamos hablando de eso y digo, mira, de verdad que ella lo que ha provocado, o sea, sí es un hype, es un fenómeno y es un espectáculo verla pelear, porque la tipa da duro y pelea súper bien. Pero en parte le está haciendo un daño bien brutal a UFC en el sentido que todas las peleas o se acaban bien rápido o siempre está ganando ella. Ella es Mike Tyson. Mano, sí, pero pues, no sé. Pero a ti para duro, yo no me atrevo a faltar respuesta a esa mujer ni en embuste. No, ni yo ni a la más cleca de UFC me atrevo a faltar respeto. Yo tampoco. Dan duro las mujeres esas, ¿verdad? Y por lo menos la pelea de anoche, o sea, se acabó ahí con un knockdown. O sea, no es como que con submission ni nada. O sea, le metió un izquierdazo a la tipa que la fastidió todo. No, es que salieron echando chispas. Sí, como debe ser, como debería ser. Un puño en la 100. En la 200 y la 300, muchachos. Sí, no, así. Esas son las pelas buenas, mano. Cuando salen, como dice Juan, apagando fuego. Esas son las que la gente. Pero qué rápido se acabó. Pero tú, pues nada, está todo el mundo bien activado. Nada, Ronda Rousey, la Mike Tyson de esta generación en el UFC. Ay, padre. Bueno, y vamos a pasar con lo que esta semana en la historia aquí. Esta semana en la historia geek. 4 de agosto de 1997, se activa Skynet de acuerdo con Terminator 2 Judgment Day. 5 de agosto de 1993, sale al mercado el juego de tarjetas Magic the Gathering. 6 de agosto de 1945, Estados Unidos deja caer sobre Hiroshima, Japón, la bomba atómica conocida como Little Boy. 7 de agosto de 1955, nace en Nueva York el actor Wayne Knight, mejor conocido por su papel de Newman en Seinfeld y el programador en Jurassic Park. 8 de agosto de 1986, sale al aire el último episodio de la serie Knight Rider. 9 de agosto de 1992, Midway lanza en arcade su juego Mortal Kombat. 10 de agosto de 1793, abre oficialmente en Francia el Museo del Louvre. Vamos a pasar a qué es lo que hay. Pronto, sabe a cuál serie de televisión pertenece la siguiente melodía. Ahora sí, ¿qué es la que hay? Vamos a empezar con Alex, que tiene un montón ahí. Bueno, eso está por verse. No, nada, mano, en cuestión de juegos de video, básicamente no hice mucho durante esta semana, porque me iba, nada, un ratito de Destiny de aquí a allá, pero nada más. O sea, yo tenía ya el miércoles, ya tenía que estar haciendo bulto, porque yo me iba de fin de semana para Cabo Rojo. Entonces, pero sí, el miércoles pude asistir a la premiere de Mission Impossible Rogue Nation, no es familia mía. Nos consiguieron unos pases para esa primera ya en San Patricio, en el Caribbean Cinema de San Patricio Plaza. Mash, nosotros hemos anunciado aquí que Mash iba a ir conmigo, pero desafortunadamente Mash está saliendo de una recaída con el T-Virus y no pudo acompañarme. Ese día fue el peor que me cayó. ¿Sí? Sí. Yach. Por poco sale convertir un monstruo allí en la casa, pobre Mash. Pero nada, conseguí uno de los muchachos, ¿verdad? De los que nos pasamos jugando Destiny y eso, y pues nada, hicimos corillo y nos fuimos para allá. Y de verdad que, mano, me sorprendió, me gustó. Yo que estaba perdiendo un poquito la fe con las películas de Misión Imposible. De hecho, yo empecé a perder la fe en las películas de Misión Imposible con la 3. A mí la 3 no me gustó para nada. A mí me encanta la 1, me encanta la 2. Pero la 3 como que... Entonces, la última Ghost Protocol, que aunque está buena, pero como todavía tengo en la mente la unidad 2, pues como que no las veo buenas. Pero esta, Rogue Nation, por lo menos retornó a ciertas fórmulas que hacían de estas películas de Misión Imposible que le gustara a la gente, tú sabes. Los gadgets electrónicos, estas únicas situaciones en las que está el personaje Ethan Hunt, que siempre lo ponen en algo como que no, este tipo sale fastidiado de aquí, tú sabes. Y toda esa fórmula regresó. Y de verdad que nos gustó mucho. O sea, tuvo desde persecuciones, combate de físico, stunts. O sea, es bueno. De verdad que la película está chévere. Por lo menos todos los que estuvimos allí presentes, pues nos disfrutamos mucho de la peliculita. De verdad que quedó, está buena. Si usted es fanático de este tipo de película, debe verla. Por lo menos a mí me gustó mucho. Y obviamente con esto pues rompo mi sequía, ¿verdad? De visitar al cine. Yo creo que llevaba ya como 2 años que yo no iba al cine. Así que por lo menos rompí esa racha. ¿Y fuiste porque era de cachete? Exacto. Sí, fue porque fui de cachete. Contra, pero me raspó un viaje desde Cuamo hasta Guaynabo. Y ahí pagaste la taquilla. No, pero sé que la otra vez también nos habían conseguido pases para ver el Terminator Genesis y lo dejé pasar. O sea, no pude tirarme. Entonces, por esta vez, el mismo muchacho nos volvió a conseguir pase. Y esta de 10 contra, ya es la segunda vez que el hombre nos consigue taquilla. Le estoy pichando, pues, contra, dame aunque se aceptar. Y nada, con sacrificio me dio el viajecito para allá y comparto con los muchachos, qué sé yo qué. Y me tiré. Pero valió la pena. O sea, empezó tempranito. A las 7 en punto arrancó la película. Muy chévere. De verdad que no me la disfruté un montón. Sí, no, tranquilo, que hay muchas más premier por ahí. Gracias a Movie Network Puerto Rico. En fin, anuncio no pagado. En fin, pues nada, eso es básicamente lo que estuve haciendo durante esa semana y parte del fin de semana. Y como dije, de vacaciones por Cabo Rojo, un ratito playa, un par de cervecitas, todo chilling, tranquilito, pasándola bien. Está bueno, ¿y usted, Juan? Bueno, pues yo me fui en blanco esta semana en cuestión de gaming. Como tal, no tuve oportunidad ni siquiera ni viernes ni sábado, que usualmente son los días que como que me da un poquito de break de jugar. No, me fui en blanco completo. Pero le dediqué ese tiempito que tenía quizás para jugar, se lo dediqué a ver un poquito de televisión y finalmente terminamos la tercera temporada de House of Cards. Ya Mash lo había comentado, esta temporada está flojita, yo concuerdo. Ya, no es hasta, digamos, el episodio 8, y son como 3 en total, que realmente me atrapó. Y dije, espérate, ahora sí, se puso la cosa buena. So, se terminó. Voy a ver el siguiente season, pero no me voy a morir porque llegue. Me quedé en una nota un poco baja. Sí. Pero anyway, ya terminé. Terminé esa temporada. Voy a ver si ahora nos movemos a ver Orange is the New Black, que tan solo vimos la primera... la primera temporada, la segunda nunca tuvimos break de verle, ya salió la tercera. Uh-huh. Vamos a ver si... Yo vi la segunda no me gustó mucho, pero todavía no he visto la tercera. La segunda no pasa nada, literal, es como que se mantiene todo en un mismo lado. Ok, so, ya estoy advertido. Y aparte de eso, anoche nos pusimos a ver Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance, que esta es la película que ganó el Oscar en 2014. En HBO, Go. Ah, pues está bien, pues la tengo para ver entonces. Ya, la vi. Me sorprende que esta película haya ganado mejor película. Bueno, no, bueno, hay, cada quien le gusta ciertas cosas. Está buena, pero a mí no fue como que ¡wow! ¡Qué peliculazo! Algo que sí que me gustó mucho, que también la película ganó un Oscar por cinematografía. Ya, yo entiendo que se la comieron ahí. La película... La mayoría de la película está como si fuera un tiro de cámara continuo. Yo te diría que hasta que llega casi a lo último es que rompen eso. Claro está, eso lo hicieron artificialmente, porque no hay manera de que hagan un continuous shot de casi hora y media. Pero está muy muy interesante cómo hicieron eso. Voy a ver si encuentro algo, un behind the scenes o algo así que hablen de cómo lo hicieron. Hay ciertos puntos donde tú dices, ah, claro, esto está perfecto para unir una toma con otra sin que se note. Pero la mayoría fluye muy, muy bien. La trama, pues, you know, está cool, pero ya, no fue algo que a mí me encantara. So, pero anyway, la recomiendo, véala, ya que ganó el Oscar a Mejor Película. Si tienen la oportunidad, véala, pero yo les anticipo que nos va a cambiar su vida. Y aparte de eso, nada más, voy a ver si esta semana, pues como dije, comenzamos a ver Orange is the New Black, dependiendo cómo esté la cosa. Si veo mucho Orange is the New Black, significa que no voy a jugar video game, pero si no, pues juego video game. Vamos a ver. Yeah. Pues yo por mi parte, estaba jugando Rocket League. En verdad he jugado mucho Rocket League. Sigo haciendo improvement en lo que es la defensa. Soy el portero por excelencia. Y además de eso, estaba jugando Evolve, que lo compré en el Prime Day. Lo probé una vez. Y está chévere. El concepto está bufiado. Tengo que mucho por aprender. Jugué como dos partidas, nada más. Me gustó la clase de ser Medic, que en verdad es como support para todo el mundo. Y a la misma vez estás disparando, o sea, puedes darle al enemigo. So, esa parte me gustó bastante, eso tengo que seguir dándole el try. Y también probé WWE 2K15. Hice un match nada más, puse para ver la entrada del Undertaker. Y vi la entrada de Stone Cold. Y peleé con ellos y nada, me ganaron, no sabía los controles. ¿Qué te dio con comprar un juego de lucha libre? Que hace un montón, ahí siempre me gustaban los juegos de lucha libre, y hace mucho que yo no tenía un juego de lucha libre. Okay. Y yo usualmente por cada generación tengo por lo menos uno, pero nunca lo compro nuevo, siempre compro como que uno viejo ya. No, ya va a salir el 2K16. Sí, el 2K16, sí. Sí, se lo compré. ¿Se lo conseguiste a buen precio? Sí, en 25. Ok. Lo compré ese y está chévere. O sea, tengo que probarlo, o sea, jugué 15 minutos, literal. Algo que a mí no me gustaba de esos juegos eran los loading times, mano. Eran eternos. ¿Qué tal esa versión? Que yo hace muchísimo que no juego un juego de lucha libre. El último mío era como del 2009. Fíjate, se mueve bastante rápido. Se mueve rapidito. No te caen un montón como que de luchadores que están locked, que vi que hay que sacarlo. Pero nada. Tengo que jugarlo, tengo que sacar un tiempo para jugarlo. En verdad es que casi siempre que entro. Eso está en Xbox One, pero entro al PlayStation y me pongo a jugar Rocket League y se me olvida que hay otro juego. Se te gasta el tiempo. Sí, entonces como juego con otra gente, pues, y los jueguitos son de 5 minutos. Dicen si un jueguito de 5 minutos. Uno más, y terminas a las 12 de la medianoche jugando. 2 horas después ya. So, pero sí, tengo que darle el try. So, además de eso, nada más. Ah, no, sí. Ale, tú me dijiste, estoy viendo Asylum. American Horror Story Asylum. Ajá. Tú me dijiste que los aliens no se hablan. Está todo el season hablando de aliens, ¿no? ¿Cómo? Espérate, que yo te dije. No, yo no te dije que los aliens. No. Sí, te mencionamos lo de los aliens, pero lo que te comentaron los muchachos aquí cuando el barbecue era que básicamente el tema de los aliens no los vienen a tocar hasta casi el último capítulo. Como pero tal. En todos los episodios sale. Esos son ángeles y demonios. Oh. Pues está los bien. Los monstruitos si... verdes. Pues se van los postritos verdes. No, pero sí, yo me acuerdo que aquí en el barbecue estaban hablando de American Horror Story y hablaron de eso, de ese season de Asylum, pues que era como que bien, no puedo decir la palabra aquí, pero bien weird, porque es aliens, la lucha entre el bien y el mal, Dios contra el diablo, ángeles y demonios. O sea, es un mix-up bien brutal. Entonces, pues está aparte de los aliens, de adopciones y cosas raras con los aliens. Yo por lo menos... Dije lo de los aliens porque pasa en los primeros 15 minutos del primer episodio. Pero Pero ¿lo terminaste completo? No, me falta un episodio. Ah, ok, está bien. Pero que... Okay. Me habían dicho que... O sea, a mí no me molesta que hablaran que están los aliens, pero se ven tan cheapy. que en verdad da lástima, pero dice pero como que diablo, se son las porquerías de él y se le mete una pata a Yuri. Sí, no, es que la forma que los presentan y como no que asustan, no asustan. No asustan y se ven bien chipi, no sé, y como que me dio cosa el primer episodio, que en serio hicieron esto, y después me dijeron, no, eso no se toca casi, y después todos los episodios sale un alien. Eso, como y, es, que... y eso es de lo por lo menos de Asylum, uno de los mejorcitos de American Horror Story, porque el primero es como medio como introductorio medio pain, pero el segundo está bastante bien, el tercero por lo menos yo me disfruté parte algunos episodios, pues llega un momento que se pone bien lenta también, pero también es buena. Lo que me dicen es que la 4, el cuarto season, el de Freak Show, que no es que es muy bueno, todavía no lo he visto. Pero me dicen que no. ¿Tú has visto esa serie, Juan? No, yo no la he visto. Tú me la habías mencionado cuando comenzaste a verla. Me dijiste que era más o menos como una novelita. Sí. Yeah. El primer season sí es una mega novela, literal. Sí, mano. Pero el segundo tiene, o sea, tiene cosas un poquito más dark. O sea, sí. Pero es más dark. Sí. El tercero también tiene sus cositas dark en cierto aspecto. Porque el tercero más bien es el tema del vudú. Tú sabes, de las brujas y el vudú y la magia negra. Tú sabes, esas cosas. Lo que me di cuenta de Asylum es que hay un montón de cosas metidas en el mismo. Demasiadas side stories por el lado, ¿sabes? Mucho backstory ahí, bien extraño. Bien weird. Pero está oculta. Bueno, y terminamos con qué es la que hay. Y ahora vamos para las noticias. Y te lo juro aquí que la compañía Ori, la cual se especializa en hacer controles para diferentes consolas, anunció un control nuevo para PlayStation 4, el cual consiste en un teclado y mouse. Este control se llama Tactical Assault Commander 4. El control se conectará al PS4 por medio del USB e incorpora todos los botones del DualShock 4, como el del Home, el Share, Options y hasta un panel táctil. El control se le podrá guardar diferentes configuraciones. Este control saldrá el 4 de octubre y tendrá un precio de $130. Yeah. Se ve chévere, o sea, como que, y ellos lo miran como que es para shooters, qué sé yo, pero yo entiendo que un MMO como lo es este Elder Scrolls Online, el de DC Universe, en verdad que bregaría bastante. Ya, yeah, o juegos como Tropico, que también eso está en PlayStation 4, yo entiendo que sería mejor. Sí, este también, este el que tú jugabas, el que lo hacías reviews todos los días. Stay hungry. Don't starve and stay hungry. Don't starve bregaba con el control. Yo no tenía ningún complaint. Ah, pues lo, ahora el UI lo cambiaron, entonces. O para jugar Mortal Kombat, you know. Exacto. No, déjame hacer el cuento a Alex, que Alex no estaba. Yo estaba hablando con Mash fuera del aire de que estaba viendo hoy. Tenía en el background puesto un canal de Twitch que se llama Toronto Top Tiers. Y es la primera vez que entraba al canal y estaban haciendo un torneo de Mortal Kombat X. Aparentemente ellos hacen torneos todas las semanas de diferentes juegos. Porque estaban hablando del calendario de ellos, que si ellos transmiten que si domingo, que si lunes, que si miércoles, y creo que viernes. Y tienen una cosa bastante estructurada. Entonces hoy tenían un torneo de Mortal Kombat X. Y el que llegó a la final, uno de los que llegó a la final, es el que quedó tercer lugar en Evo de este año, Mortal Kombat X. Pero el otro que llegó a la final estaba jugando Mortal Kombat X con un teclado. Yo estaba, pero que lactando estaba yo. De que él vienen y apuntan a la cámara para que vieran que sí, que él estaba jugando con el teclado. El tipo le metía salvaje con culado. Yo estaba, pero que impresionado con él. Así que ya. Keyboard aparentemente funciona. Yo pensaba que eso no... No había manera de jugar eso, you know, utilizar un keyboard para juegos de pelea. El tipo acaba de mostrarle que es posible. Pues bien. Cada cual con su cosa. Ya. No se fue en blanco en la final. So, estaba compitiendo con un tipo que quedó tercero en Evo. So, yeah. Wow. Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente noticia. Gente, hace bastante tiempo en este podcast nosotros mencionamos una lista de figuras de Funko Pop Vinyl que iban a estar saliendo durante este año. Y poco a poco han estado saliendo esas figuras a la luz del día. Y esta pasada semana le tocó el turno a las figuras de Bioshock. Yo sin saber cuáles iban a ser las figuras, yo estaba apuntado aquí, pero de calle. Resulta que la serie de figuras que está inspirada en esta saga de videojuegos contará con 5 figuras. Dos de Booker, si recuerdan, Booker es el protagonista de Bioshock Infinite. Hay una de las figuras es él con un shotgun y la otra es con el Skyhook. Hay una figura de Elizabeth, esas vendrían siendo las 3 figuras que caen en Infinite. Entonces las otras 2 son figuras alusivas al primer Bioshock. Hay una que es de una Little Sister y hay una que es de un Big Daddy. Las figuras ya las pueden preordenar en Entertainment Earth. El precio sugerido para esta figura son $10 para las de tamaño regular y $15 para la figura de Big Daddy, que porque esa es de 6 pulgadas. Así que ya pueden preordenar. Ya yo preordené las mías. Yo preordené a Elizabeth y al Big Daddy. Yo tengo que ver. Yo al Big Daddy podría hacer. Es que no tengo espacio. Ya, el Big Daddy está. Ya, yo no sé dónde voy a enganchar Big Daddy, pero eso no cabe en las tablillas que yo tengo, pero creo que voy a hacer espacio en una otra tablilla más grande que tengo para poner los Funko Pop que sean más grandes que los usuales. Che, está chévere. Esto es un vicio, esto hay que parar ya. No, esto es terrible. Por cierto, un saludito a mi nena que me arrancó una de las tablillas hoy. ¿Cuál se cayó? ¿Qué se cayó? La tablilla de abajo, no, la de los Batman está para el otro lado, tumbó la donde están las de Game of Thrones. Ah, ok. Vea, quería ver a Arya. Ya. Yeah. Mm. Precisamente esa era la figura que estaba más cerca de ella. Ah, viste, estaba buscando. Nice. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Oye, Mash, mira, tú que estabas hablando ahorita de WWE 2K15, pues esta próxima noticia te va a interesar. Y es que ya se anunció que para el próximo título, ¿verdad?, de WWE 2K16, va a estar incluido en el roster nada más y nada más que el actor Arnold Schwarzenegger. Así mismo como lo escuchan, él va a ser un personaje jugable dentro del juego, pero va a estar protagonizando un rol, ¿verdad?, que lo hizo a él sumamente y lo lanzó a estrellato en Hollywood. Y usted va a poder utilizarlo como el personaje del T-800, ¿verdad?, que es el Terminator original de la primera película. O si no, como el Cyborg que usted vio en la secuela, o sea, que es este Cyborg con el jacket de cuero, las gafitas, el de Judgment Day. O sea, que usted va a poder escoger uno de esos dos personajes para pelear con él en 2K16. Así que esto está bien interesante. Ustedes saben que Arnold Schwarzenegger pertenece al Salón de la Fama de la WWE en la parte de celebridades, ¿verdad? Por su contribución a diferentes espectáculos y cosas, pues él está en ese Salón de la Fama. Así que está bien contento con esto. Así que los fans ya tienen ahí un personaje. Claro, este personaje va a estar disponible si usted preordena su copia de WWE 2K16 para que tenga acceso a él mismo. Así que el juego se espera salir el 30 de octubre. Eso fue como sacaron a Hulk Hogan, pues pusieron pusieron. Tengo entendido que las preórdenes se dispararon una vez mencionaron esto. Lo de Arnold. Lo de Terminator, ya. Pues bien, está bueno. Mira, super cool. Me está raro que lo añadan ahí, pero bueno. Para desviar a la gente de exacto. Que exacto, o sea, lo que pasa es que, pues obviamente, o sea, es como que protagonizando un personaje icónico, o sea, los demás celebridades que están ahí en el salón de la fama de la WWE, es como que un poquito difícil incluirlo porque ¿qué personajes van a ser? Ellos mismos, como que, no sé, pero por lo menos Arnold es, o sea, como que cae ahí, ¿verdad? Protagonizando los Terminators. Debe estar brutal. Tiene que bajar el motor. Esto, no, me imagino que sale así el rayito. ¿Tú sabes tú sabes que esto es como que algo que a lo mejor alguien pudo haber pronosticado, porque en el WrestleMania de este año, cuando fue el turno de la lucha de Triple H, cuando él hizo el intro, ¿verdad? El entrance de él, él salió en el stage, él se lo acompañó de unos T-800, o sea, unos cyborgs en la postura de los esqueletos, sin skin y sin nada, sino el endoskeleton ese de los Terminator. Y él tenía como un exoskeleton encima que simulaba un Terminator, tú sabes, y él se quitó todo eso y fue al ring. Y la tarima estaba llena de esos T-800 así alrededor de él, botando humo con las pistolas. O sea, que ¿quién lo diría que eso era como un vaticino del futuro de lo que iba a pasar en este juego? Ya tuvieron ahí un presagio de lo que iba a pasar. Estamos por aquí que Nintendo anunció la salida de un adapter de NFC para el 3DS y el 2DS. Con este adapter se podrán leer los amigos y la tarjeta del juego Animal Crossing Happy Home Designer. Además, se anunció un bundle con el adapter y dicho juego que estará saliendo el 2 de octubre. También para la misma fecha estará saliendo el adapter por separado. Recuerden que si ya tienes el New 3DS, este adapter no lo necesita, ya que la consola viene con la capacidad de leer Near Field Communication. Así que... no vi el precio, no estaba buscando el precio, pero me imagino que serán unos $30 lo más probable. Y probablemente se acaban bien rápido en las tiendas. Pero no creo que haya tanta gente corriendo a comprar esto. Bueno. Sí, yo no creo tampoco, porque, o sea, si tú tienes amigos es porque ya tú tienes un Wii U y lo juegas, no sé. O porque lo compra porque quiere, pues yo tengo 4 amigos y no tengo un Wii U. También. Yo tengo un montón de amigos y no los uso. Smash. Pero, sí, para los que lo quieran, pues sí, pero yo no creo que mucha gente vaya a necesitar esto. Y el juego ese de Animal Crossing Happy Home Designer no creo que haga... Sí, pero es que ese es el GOTY, ¿qué pasa? 10 millones de copias. ¡Woo! Eso es bien de niño. Di la verdad, Mash, lo tienes preordenado. No, en verdad me emocioné cuando dijeron que era Animal Crossing, pero cuando vi lo que era, no, gracias. No, esto no es. Sí, gracias por nada. Sí, esto es como que gracias, pero no gracias. Porque en verdad está bueno para hacer un DLC de Animal Crossing como tal, no un juego completo sobre eso. Anyway. Bueno, gente, esta semana Ubisoft anunció que estarán llevando a PC, PlayStation 4 y Xbox One su juego para Wii U llamado Zombie U. Y esto era un rumor que hacía muchísimo tiempo, de que estaba sonando inclusive cuando el juego estrenó en el Wii U. Se sabía que el juego no era exclusivo para Wii U. Entiéndase que no había ningún contrato que atara al juego a la consola. Simplemente Ubisoft lo publicó allá, dándole el support a una nueva consola, dándole ese empuje. Y ahora pues finalmente salió. Hace algunas semanas atrás ya era casi confirmado, porque lo vieron en uno de estos sites de esta gente que le da clasificación a los juegos. Creo que fue en Taiwán o algo así. Y ya era como que casi seguro de que viene. Pues y finalmente hicieron el anuncio. El juego será publicado solamente bajo el nombre de Zombie. Van a eliminar la U por razones obvias. El juego estará disponible a partir del 18 de agosto y contará con múltiples mejoras. En cuanto al precio, no se ha indicado, pero lo que sí se dijo es que solamente va a venir en versión digital, así que no hay hard copy de esto. Así que pendientes, 18 de agosto, eso es ahí al lado, así que me imagino que costará como unos $40 o $50. Hay que ver si mejoran las gráficas, cuando salió eso no era muy bueno. Yo no he escuchado nada que vayan a mejorar gráficos. Lo que leí por encima es que había un modo que era como un local co-op, que eso lo eliminaron. Porque en el local co-op, en el Wii U, por lo que entendí, podía haber alguien con el, ¿cómo se llama eso? El WiiPad, la tableta esa, y alguien con un control, y podían jugar a la vez. Eso lo eliminaron de esta versión, y entonces hicieron algunas mejoras para compensar por la falta de una segunda pantalla. También hicieron algunas mejoras en cuanto a armas, y me imagino que tienen que haber arreglado varios bugs. O la versión definitiva va a estar en las siguientes consolas. Este juego fue un fracaso en Wii U. Esto no logró vender lo que ellos necesitaban para break even. O sea, Ubisoft perdió dinero publicando. Yo me daba premisa, estaba gufiada, era un survival game, básicamente. O sea, si tú morías tu personaje y tenías que, cuando con el otro que creaste, llegar a donde ese sitio. Sí, para poder recuperar las cosas. Y recuperar las cosas, pero si morías tratando de llegar allá, todo lo que tenías se perdía. Ya te la han visto. Sí. Estaba interesante. No es la clase de juego mía, bye. Sí, no, es como esto. Pues bueno, pues nuestra próxima noticia, esta le va a encantar a nuestro panita Video, y es que por fin ya hay fecha de lanzamiento de la nueva línea de figuras de Mega Man de la compañía Kid Robot Toy Line. La fecha de salida de estas figuras va a ser el 4 de agosto, en donde las cajitas individuales para estas figuritas van a estar a un costo de $5.99, pero si usted prefiere comprar el set completo, le va a estar costando $49.99. Ellos también tienen una línea de figuras un poco más grandes, incluyendo también llaveros y miniaturas, pero también van a ser a precios diferentes. Por lo menos el artículo no especifica cuáles serán los precios de estos artículos. Pero viendo aquí, ¿verdad?, las figuritas, van a, como les dije, va a estar disponible el 4 de agosto y las va a poder conseguir a través de la página de kidrobot.com. Así que están de los más chulitas. Son como una figurita. ¿Cómo se le podría llamar a esto? Como es cuerpito chiquito y cabecita un poquito más grandecita. Eso tiene un chibi, algo chibi. Y se ven de los más chulitas. Digo, para el que es fanático de Mega Man. Están como unos Funkos chiquitos. Como unos Funkos chiquitos, sí, pero están chulitas, me gustan. Me gustan, por lo menos la foto que estoy viendo me encanta. O sea, que estaría bueno, pues, $50 tienes el set completo y pues las que están repetidas, pues, intercambiarlas o vendérselas a alguien que las quiera, so, no sé. Pero están tan chéveres, están bien bonitas esas figuritas. La de Mega Man es la más que me gusta. A mí me gustan las de Mega Man y de los Evil Robots de Dr. Light. El de la muchacha no tanto, ni el de Dr. Wily tampoco, ni Dr. Light, pero los de Mega Man y los otros están chéveres. Bueno, por aquí tenemos que Microsoft anunció que ya son más de 14 millones de usuarios que tienen Windows 10 en las primeras 24 horas de su salida. Ya son un montón. También comenta que están trabajando en el proceso de que todas las personas que pidieron el free upgrade puedan tener el sistema operativo eventualmente, así que están soltándolos poco a poco. También Microsoft dice que las estimaciones de ellos es que para el 2018 haya 1 billón de dispositivos con Windows 10, o 1000 wow. millones. Y digo dispositivos porque en la noticia decía que eran, que fueran 1 billón de Windows 10. Me imagino que eso es contando los Surface, los Windows Phones, el Xbox, no sé si lo vayan a contar, porque ahora supuestamente el Xbox tiene Windows 10. No sé. Pero si es así, 1 billón llegan rápido, ¿verdad? Porque eventualmente todo va a tener Windows 10. Para todo lo que sea Microsoft. Yo di mi upgrade ayer. Hasta el momento todo está funcionando bien. Tuve que ir y reajustar algunos settings del podcast, pero todo lo demás está funcionando bien, todos los programas. Yo estoy en proceso de eso todavía. Gente, ya se anunció el primer paquete de contenido descargable para Rocket League. Este lleva por nombre Supersonic Fury. Estará saliendo a principios de este mes y tendrá un precio de $4. Así que shut up and take my money. El mismo incluirá dos nuevos vehículos. El primero se llama Dominus y es un tipo de vehículo así como si fuera un muscle car norteamericano. Y el otro se llama Takumi, que vendría siendo como un carro de carreras callejeras japonesa, algo así como los que se ven en Tokyo Drift. Parece un Skyline. Ya. Yeah. Además, este DLC incluye dos nuevos Rocket Boosts, también incluye dos nuevos sets de ruedas y cinco nuevos diseños así de las pinturas de los decals que vienen para los vehículos. Acompañando este contenido vendrá una actualización gratuita, la cual añadirá un nuevo estadio que se llama Utopia Coliseum, un modo espectador y 70 nuevas banderas. Que me imagino que entre esas banderas estará la de Puerto Rico. O sea, que la carta de PSNPR llegó. ¿Se fue Angry Joe? Angry Joe era que estaba pidiendo. Ahí. Sí, estaba ahí tirando para que incluyera la bandera de Puerto Rico. Vamos a ver. Vamos a ver si ya. Ya. Yeah. Pero así, por yo estaba leyendo los patch notes próximos y decía una de las cosas, decía la bandera de Puerto Rico. Ah, nice. Uy. Y arreglaron la de México que estaba al revés. La de Estados Unidos no tenía las 50 estrellas y la arreglaron. Diablo, mano. Arreglaron un montón de, arreglaron varias banderas que habían. Okay. Nice. Por lo menos el Spectator Mode es un palo. Me recuerda de que los días de Mortal Kombat 9. Ya, no, brutal que tenga el modo de ser espectador. Eso se puede hacer algo chévere para un streaming del canal, en el canal de Extra Life Puerto Rico. El que vaya a streamear no juega, pero que todo el mundo ahí, que siempre lo inviten a donde sea. Y él está streameando desde arriba el juego. Streameando y comentando. Ah, narrando. Ah, eso estaría chévere. El narrativo bien a los soccer mexicanos. ¡Y vámonos, dale, gol! Yo me paso haciendo eso cuando estoy aburrido en la portería. Me paso narrando. Sí, chavo, aquí ya las ideas están corriendo aquí, se fastidió esto. Necesitamos un buen narrador. Sí. Y con el acentito, con el acentito. Pero el estadio nuevo se ve gufiado, me gusta. Ya se ve chévere. Está chévere. Están dándole cariñito. Sí, tienen que darle cariño. O sea, si cada vez que uno entra hay sobre 120.000 personas jugando. Ahí viene el juego. Se ha descargado 5 millones de veces. Wow. Está pegado y tú entras a los streams en Twitch y están los top hits. O sea, está pegado. O sea, le están dando duro y todo el juego. Así que felicidades, Rocket League. Bueno, pues hablando, ¿verdad?, de cositas relacionadas a PlayStation Plus. Y es que recientemente Sony anunció que estarán lanzando una nueva campaña denominada Vote to Play o Vota para Jugar. Y la promoción, ¿verdad?, esta campaña va dirigida a todos los suscriptores del servicio de PlayStation Plus, en donde básicamente le dan el poder a sus suscriptores de escoger mediante votación cuál va a ser el juego gratis para las próximas campañas. Van a ver de la una lista de juegos de para el PlayStation 4 y los miembros van a poder votar cual quieren. ¿Qué pasa? Si usted vota, ¿verdad?, por un juego que no es escogido, pues no se debe sentir mal, porque entonces ese juego va a caer en la rotación de los especiales, o sea, para poder usted comprar con descuentos por ser Plus. Así que esto estaba interesante, como dije, van a hacer juegos para PlayStation 4 y el que escoja, pues cae en la rotación de los juegos instantáneos gratis para el mes. Ustedes saben que cuando usted tiene su membresía de Plus, dentro de los beneficios de la membresía es que usted recibe todos los meses juegos, entre comillas, gratis, prestados, alquilados, como usted le quiera llamar, igual la cuestión es que se lo dan, punto. Dentro, ¿verdad?, de su servicio, así que cuando anuncien oficialmente el lanzamiento de la promoción, no dejen de votar, vean la lista, analicen, voten por su juego favorito que ustedes quieren que sea gratis. Así que esto está bien interesante. Está chévere eso. Sí, power to the players. Ah, no, son de Sony, perdón. Bueno, y con esto terminamos las noticias y que vamos para el Movies Box Office con Juan. Gente, y arrancamos esta semana rapidito, pero antes déjeme comentar que vamos de ahora en adelante vamos a estar leyendo no el top 5, sino el top 8. ¿Por qué? Y esto viene a raíz de que esta semana nos unimos a una liga de fantasía de películas. Esto es como el típico Fantasy League de deporte, pero en este caso usted toda la semana tiene la oportunidad de escoger hasta un máximo de 8 películas. Usted tiene un presupuesto. Y entonces cada película tiene un costo y usted va, como digamos, comprando esas películas. Y una vez tenga su alineación, espera a ver qué sucede durante el fin de semana. Y entonces usted anota punto por, de acuerdo, como le vaya la película en el box office, viernes, sábado y domingo. No es toda la semana, son esos 3 días. Así que hay que estar pendiente para cuando vengan este tipo de películas. Ahora quizás no pase tanto, pero en verano tiende a ser común que en vez de comenzar viernes, comienza quizás jueves o miércoles, dependiendo cómo jueguen con el feriado. Ahí hay que tener un poco de cuidado, eso puede ser un arma de doble filo. Pero ya, es el dinero que recaude durante esos últimos 3 días. Y de acuerdo a eso, pues usted anota toda esa cantidad de puntos y así se sigue jugando hasta que se termine la temporada. Nosotros como tal entramos tarde a la temporada esta, ya está por terminar, termina el 31 de agosto. Luego comenzaría la temporada de fall, de otoño, y esa va de septiembre 4 al 29 de noviembre. Luego vendría la temporada de awards, que esa es de diciembre 4 al 28 de febrero. Y luego viene la temporada de primavera, que es del 4 de marzo al 22 de mayo. Así que si usted nos está escuchando y le interesa el concepto, ya digamos está un poco tarde para entrar a la liga. Nosotros lo anunciamos por medio de Facebook, no nos dio break de anunciarlo por el podcast porque lo descubrimos después que ya habíamos publicado. Pero ya, si le interesa el concepto, espere a la temporada de fall, que vendría siendo el mes que viene, y se une a la liga y ahí comienza todo el mundo desde cero y puede participar. Bueno, dicho esto, vamos ahora en la octava posición esta semana, Paper Towns. Séptima posición, Southpaw. Sexta posición, Trainwreck. Quinta posición y bajando 3, Pixel. Cuarta posición y bajando 1, Minions. Tercera posición y bajando 2, Ant-Man. Finalmente la tumbaron del primer lugar. Son 12.6 millones esta semana. En segundo lugar, Vacation. Esta está estrenando. Hizo 14.9 millones. Y número 1 y la campeona esta semana, Mission Impossible Rogue Nation. Que adelanto de que Alex fue el que ganó la predicción porque hizo tan solo 56 millones. Yo pensaba que iba a estar por los 100, Mash había dicho 90, Alex había dicho 70 y se quedó en 56. Claro está, estos son los números hasta básicamente sábado, no cuenta domingo porque domingo es cuando estamos grabando. Pero aún así, ya está en ese rango, no creo que vaya a subir muchísimo más. Estrenando esta semana, estrenan Cop Cars, Shaun the Sheep Movie, Ricky and the Flash, The Diary of the Teenage Girl, y las dos que yo entiendo que son las dos más grandes para esta semana, Fantastic Four y The Gift. Fantastic Four, pues como el nombre lo sugiere, es otra película más de superhéroes basada en los famosos personajes de Marvel. Esta vendría a ser la tercera película de estos personajes, pero como tal no es una continuación, vendría siendo un reboot. La trama, bueno, 4 jóvenes se teleportan a un universo alterno que altera su forma física de forma dramática. Los 4 jóvenes deben aprender a aprovechar sus nuevas habilidades y trabajar juntos para salvar el planeta Tierra de un antiguo amigo que ahora se convirtió en enemigo. Diablo, suena como la primera antes del reboot. So. Wow. Yeah. Esta está protagonizada por Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan y Jamie Bell. Y está escrita y dirigida por Josh Trank. De todos los actores, quien único sé quién es Kate Mara, que es Zoe Barnes en House of Cards. Season 1 y algo del 2. Yo no sé quiénes son estos actores. No veo esta película con mucha fuerza. No. Si Mission Impossible hizo 50 millones, que tiene un nombre más grande y reconocido, yo no creo que esté acá tanto. Así que no vamos a hacer apuestas esta semana aquí en el aire, como ahora tenemos el Fantasy League. Ahora dejamos esas predicciones para allá. Pero ya, yo no creo que vaya a estar tan alta. Y también estrena esta semana The Gift, que esta es una película de suspenso y misterio. Un joven matrimonio confronta una situación difícil cuando un conocido del pasado, del marido, trae unos regalos misteriosos y un secreto horrible a la luz. Esto después de más de 20 años. Está protagonizada por Jason Bateman, Rebecca Hall y Joel Edgerton. Y también está dirigida por Joel Edgerton, quien está haciendo su debut como director en un largometraje. Él había dirigido algunas cositas cortitas, pero esta es como tal su primera película full. Esta película a mí como que me interesa, pero me está tan y tan y tan raro que Jason Bateman esté haciendo un papel serio. Como que no me lo creo todavía, después de haberlo visto por tanto tiempo en Arrested Development, y si han visto Horrible Bosses, Eso es como que difícil verlo en este papel. Pero ya, por lo menos de todas las que estrenan esta semana, esa es la más que me interesaría ver. Eso es interesante. No, ni sabía que venía. Oh, ya, yo he visto anuncios por ahí. El tipo que trae los regalos se ve como creepy, bien stalker. Está como que va a la casa sin llamar. Y okay. Bueno, pero con eso terminamos el Movie Box Office y así que vamos para Back to Retro. ¡Woo! Dale. Yeah, la sección favorita de Smash por excelencia. Bueno, esta semana volvemos a la carga con Back to Retro. Y esta semana se lo voy a dedicar a una película titulada War Games. ¿Y por qué escogí para hablar un poquito de esta película? Lo que pasó fue lo siguiente. En uno de los grupos que yo estoy en, que sigo por Facebook, ¿verdad? De coleccionistas y eso. Pero uno de los muchachos posteó unas imágenes y hizo como un tipo de encuesta, ¿verdad? Que él puso unas imágenes de películas como The Wizard, Tron, ¿cuál fue la otra más que él puso? Caramba, ahora mismo no se me escapa. Pero la temática era, le estaba preguntando a todos los followers que cuáles eran sus películas favoritas de videojuegos. O sea, no era películas basadas en videojuegos, sino películas de videojuegos. Y todo el mundo pues contestó Wizard. Hubo unos que contestaron Tron y qué sé yo qué. Yo como siempre, el rompe, ¿cómo se dice? El rompe gráfica. Y pues puse mi comentario y puse, pues mira, sí, Wizard está chévere, pero a mí me gustaba más War Games. Y para la gente como que, War Games. Y básicamente es eso, o sea, War Games era una película de un videojuego. Pero nada, vamos, ¿verdad? Darle un poquito de background de lo que fue War Games. Esta película salió en 1983 y es un concepto de ciencia ficción basada en la Guerra Fría. Ustedes saben que la Guerra Fría era este conflicto que existía entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Las dos superpotencias durante esa época. La misma fue escrita por Lawrence Lasker y Walter F. Parks y dirigida por John Badham. En esta película, los actores principales son Matthew Broderick, David Coleman, John Wood y Ali Sheedy. A lo mejor el nombre de Matthew Broderick le suena, ¿verdad? Como el famoso Ferris Bueller, de la película Ferris Bueller Day Off. Pues de ahí que muchas personas lo recuerdan, pero sí, ya el chamaco a su corta edad ya estaba haciendo películas, papeles protagónicos. Pues bueno, ¿de qué trataba la película? Bueno, la película sigue a David Lightman, que era el personaje que protagonizaba Matthew Broderick, un joven hacker de aquella época que inadvertidamente logra acceso al Warp, o el WOPR, que también sus siglas en inglés era el War Operation Plan Response. ¿Y qué era esto? Bueno, esto era una supercomputadora militar de los Estados Unidos programada para predecir posibles resultados de una guerra nuclear. Lightman, ¿verdad?, logra que Warp corra una simulación nuclear, cuando originalmente pensaba que era un juego de video. La simulación causa un pánico nuclear nacional y casi da inicio a la Tercera Guerra Mundial. La película fue un éxito de taquilla, costando unos 12 millones, logrando unos recaudos de 79 millones y pico, luego de estar 5 meses en cartelera tanto en Estados Unidos como en Canadá. La película fue nominada para 3 premios de la Academy Award y una secuela titulada War Games de Dead Code salió directo para DVD en julio 29 del 2008. Así que eso era básicamente de lo que trataba la película War Games. Y esto pues obviamente, como lo dice la película, el título War Games, esto inspiró para unos cuantos jueguitos de videos para consolas aquel entonces. Hubo una versión que salió para el ColecoVision en 1983 y que luego fue pasada para el Atari y para el Commodore 64 en 1984. Básicamente la temática del juego era que usted estaba del lado de NORAD, ¿verdad? Que es el comando estratégico, no me acuerdo bien lo que significa bien NORAD. Pero yo sé que tiene que ver con las defensas nacionales de los Estados Unidos. La cuestión es que pues, usted estaba en este lado, usted tenía que posicionar sus fuerzas norteamericanas, ya sea poniendo bases y armas para defenderla de ataques de la de Rusia a Estados Unidos. También hubo otro título llamado War Games DEFCON 1, que era un juego de real-time strategy, ¿verdad?, para los fanáticos de ese concepto, y era bien relacionado a la película, ese título. También hubo una versión para PlayStation y para PC en 1998, de ese mismo título. También hubo otro juego, que era haciendo un match a la película, que se llamó WarGames WOPR, y este salió para iOS y para Android en el 2012. Bueno, muchachos, yo no creo que más definitivamente vio esta película. Juan, ¿te acuerdas de WarGames? ¿La llegaste a ver? ¿Te suena? ¿No oh, sí, idea? Sí, yo la llegué a ver, pero hace tantos y tantos años que la vi. Me acuerdo básicamente de la premisa. Y me acuerdo de cómo se veía la computadora, que eso era como si tuviera en un command prompt ahí en DOS. Sí, mano. No, no, pero ya, como tal, detalles de la película, para nada, no me acuerdo para nada de ella. Para la supercomputadora esta, la web, yo me acuerdo que básicamente la tenían bajo tierra en un búnker de lo gigantesca que era. O sea, era una mega computadora que para aquellos tiempos las computadoras eran así, o sea, las computadoras estaban o en un piso entero de un edificio o en un almacén porque eran gigantescas, o sea, eran unas máquinas enormes. O sea, necesitaban un montón de gente para operarlas y un clase revolú porque eran así, o sea, si era que hacer la supercomputadora. A mí, lo que me llama mucho la atención, obviamente, uno chamaquito al fin, uno no sabía de estas conexiones remotas a las computadoras, mucho menos de internet ni cosa que se parezca. Y, o sea, a pesar de que era una tecnología que comparada con hoy en día está bien arcaica en la película, lo bien que el muchacho, o sea, logra conectarse por un módem de teléfono a la computadora. Primero lo hace con la computadora a la escuela para alterar las notas, porque el tipo era un colgado, pero el tipo era un genio en computadora. Entonces, él altera las notas de él, de la amiga, y luego es cuando entonces, tratando de conectarse con unas computadoras de una compañía de videojuegos que hacían software de videojuegos, es que él accidentalmente se conecta con esta supercomputadora y empieza a jugar jueguitos normales que se opte, hasta que encuentra en el menú, creo que se llamaba Thermonuclear War, algo así. Y él, vamos a jugar eso, y empieza a jugar con la computadora ese juego. Y ahí es que entonces la computadora pierde control, o sea, pierde el sentido de la realidad y piensa que lo que él está haciendo es una amenaza a Estados Unidos, o sea, que es un ataque de verdad. Y la computadora, como controla toda la defensa de los Estados Unidos, los cohetes antiaéreos, bombas nucleares, todo esto se activa porque la computadora piensa que es un ataque de verdad. Otra parte bien loca de la película es ya casi al final, cuando él está jugando con la computadora, básicamente el juego final. Yo me acuerdo que los operadores tenían este único room, esta única sala, estaban estas pantallas gigantescas, que esto era lo que ellos veían. Entonces empieza la computadora empieza a correr simulaciones De diferentes ataques. Entonces tú ves en la pantalla las líneas de los cohetes según se van disparando y según van cayendo, y empieza a correr todas las simulaciones hasta ver, o sea, hasta el punto, la computadora quiere ver correr todas las simulaciones a ver qué pasa, si ya gana o pierde. Y tú ves todo eso corriendo en pantalla, las mías. Bueno, en una se ve hasta que en una parte se ve que las bombas atacan primero al Caribe. O sea, los que tengan esa película, en esa parte, dele un slow o pausa o whatever. Hay una parte que se ve así, la isla, el mapa del archipiélago del Caribe, Santo Domingo, Cuba, y se ven los primeros cohetes que dan ahí. Y yo acá como que, chévere, nice, somos los primeros que nos vamos en esa simulación. Pero está brutal, o sea, para aquel tiempo fue bien novedoso el concepto, fue bien, bien interesante. O sea, cómo mostraban la supuesta tecnología, el poder militar que tenía Estados Unidos en computadora en aquel entonces. Pero verdad que me gustó mucho, y obviamente pues, es una película que encierra detrás de lo que aparentaba ser un juego de video y por poco desata la destrucción mundial detrás de ese juego. Así que yo me la disfruto un montón, a mí me encanta mucho. Creo que hace como hasta un año o dos estuvo disponible en Netflix. Yo creo que ya no está. Estoy verificando y según Can I Stream It, está en Netflix y está en Hulu. Pues muy bien, pues continúa en Netflix, nice. Así que si no lo han visto y quieren darse un viajecito, ¿verdad?, a la nostalgia, pues busquen War Games. Por favor, no se rían de los monitores gigantescos, ni porque es 1983. Por favor, denle un break, bendito, a la pobre película. Pero ya, eso es básicamente lo que quería traer hoy para Back to Retro. Así que, that's it, bros. Cool. Si tengo la oportunidad esta semana, la veo, aunque sea Encanto. Encantito, sí, más o menos. O sea, obviamente los ojos te van a sangrar. pero sí, el concepto está, para aquel tiempo estaba cool. Con esto terminamos el Back to Retro. Esta semana no hay tema, así que vamos a pasar para los comentarios. Comentarios de Eric y Alex. Lee ese comentario que tú hablaste con él. Déjame hacer una aclaración rapidito. Este comentario era para el episodio pasado y yo, como no verifiqué si había comentario o no, pues no lo hicimos porque yo nunca lo busqué. Y luego me di cuenta lunes de que había el comentario de Eric. Ah, rayos, perdimos la oportunidad de... Mal de nosotros, decir. Mal de nosotros, Eric. Ya, fue mala mía. So, sorry. Por aquí va el feedback. Bueno, dice aquí, ya escucharon que este es de nuestro panita Eric, el muchacho que conocí allá en el Aguadacón, y dice: saludos muchachos, un placer haber conocido a Alex y a Zinca. La verdad que me sentí como aquella vez que Mangabi conoció a lo del podcast Fire Nation, a rayo. Una vez que viajaron a un evento, que no recuerdo cuál era. De verdad que... Él se refiere a PAX East y eran los de IGN. Él conoció a Miller. Ah, Greg Miller, sí que se volvió. A Greg Miller, sí, que estaba como las nenas de Final Fantasy. Dice, de verdad que fue un grato poder conocerlo. Y como le dije a Alex, gracias por el tiempo que sacan para hacer este magnífico trabajo. Soy un podcastero full y un gamer casual. Además de temas de negocio, empresarismo, finanzas, liderazgo y audiolibro a través del podcast, me gusta estar al día de lo que pasa en el mundo del gaming, tecnología, cine y etcétera. Y en esa área escucho todos los podcasts relacionados al universo de PSNPR, ustedes, Galaxia Nintendo, el de manga de Zinca, Remaster, Galaxia Retro, etcétera. Me gusta mucho el formato a nivel escondido de tocar varios temas y disfruto mucho de Back to Retro. ¡Woo! En cuanto al episodio, yo soy de los que espero el Tekken Cross Street Fighter, a ver si me motiva a comprar un PS4. Esto fue de la noticia que nosotros hablamos de que no iba a salir ninguna versión o que estaba aguantada la versión de Tekken Cross Street Fighter. No, de que estaba viva. Bueno, exacto. Pero que era... Todo el mundo pensaba que se había muerto, sí. Ya. O sea, que él es fan. Él habló conmigo hace un poquito ya que él le encanta ese concepto de juego, que estaba bien pendiente a ver si salía algo. Yo le dije, espera, ¿para qué tiempo...? O sea, cuando hablamos, dije, espera, ¿verdad? No tengo mucha información, pero vamos a ver qué encontramos. ¿Y tú qué sabes con noticias esa semana? Así que, ya. Yeah. Así que, Eric, mano, de verdad, muchas gracias. Gracias por el apoyo, brother. Para eso estamos. Muchas gracias por escribir. Yeah. Yeah. Bueno, y con esto vamos para el cierre del podcast. ¿Y sabes a cuál serie de televisión pertenecía la melodía? Y pertenecía a Lost. ¡Woo! Ahí está. Esa fue a petición de Mash. Trae boquete. Yeah. Esta es la mejor serie ever. ¿Dónde te quedaste, Alex? Serie. Sabrás que ni me acuerdo. Ni me acuerdo, creo que en el season 1. Oh, wow. Ah, mano, es que de verdad, yo se lo juro, yo traté, por lo más que, mira que yo traté, Dios sabe que yo traté. Dios es mi testigo que sea que yo traté, pero no pude. Sorry, de verdad. Ya, pues no la veas entonces. Sorry, ¿verdad? Es algo que no los puedo acompañar en ese viaje. Ese viaje se lo zumbaron ustedes solitos. Aquí el mega fan es Mash. A mí me gustó, pero yo no soy fan. Mash es freak. Es la mejor serie ever. Después va Sons of Anarchy. Pero antes va Lost. Bueno, les recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Para unirte, visita www.extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. Y con esto, le queremos informar que el equipo de Extra Life Puerto Rico va a tener una mesa en el evento de First Attack 2015. Este evento es celebrado por eSport Puerto Rico y va a ser del 4 y 5 de septiembre en el Sheraton Resort and Convention Center de San Juan. Para competir, la registración son de $30 hasta agosto 30 y la registración en la puerta será de $40. El pase de espectador será de $10 por día y se estará participando en los siguientes juegos: Ultra Street Fighter 4 para PlayStation 4, Mortal Kombat X para PlayStation 4, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 para Xbox 360, Super Smash Bros. Melee GameCube, Super Smash Bros. Wii U, Guilty Gear Xrd PS3 y Killer Instinct de Xbox One. Así que, muchachos, Alex, tú dijiste que te ibas a dar la vuelta por ahí, ¿no? Sí. Dije que que quería ir el sábado, pero yo creo que no voy a poder ir porque ya cuadraron la agenda a los eventos de la Asociación de Yo-Catchers. Y ese fin de semana hay un camping para las cavernas de Camo. Oh, wow. Sí, creo que First Attack me dio un knockout. No sé si, si alguien de por acá se tira, aunque conozca gente, pues a lo mejor me tire de una vuelta. Todo, por lo menos hasta ahora, todos los muchachos del equipo de Extra Life todos van para allá. Ya están bregando con la cuestión de los que van a trabajar la mesa, de los voluntarios. Yo creo que ya los escogieron, pero los demás, o sea, Robert, Emanuel, o sea, todos van para allá. O sea, van de espectadores, o sea, van a comprar su taquilla de espectadores y van para allá. O sea, que si te quieres dar la vuelta el viernes o el sábado, te puedes tirar. O sea, y gente, o sea, esto no es un con, o sea, esto no es un Comic Con ni un Aguada Con, o sea, esto es un evento competitivo de videojuegos. Hay gente que va en cosplay, porque eso no falla. Siempre van en cosplay relacionado a los juegos que están, ¿verdad?, que se están utilizando para el torneo. Pero, o sea, ¿verdad?, para que más o menos tengan la idea de lo que se van a encontrar aquí. Así que, ya. Yeah. Así que me lo perderé, pero pues, ni modo. Veré si me doy la vuelta o no por ahí. Bueno. Les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Formatic, Evox y NivelEscondido.com. También los invitamos a que escuchen Galaxy Nintendo, Omacha Tochumi y PSNPR Remastered. ¡Uy, resucitó! Yeah. Ya, que resucitó el podcast de Zinca y Sol de Vila. Sí, es que Zinca está pegado. Sí, está pegado en el mundo del cosplay boricua. Él está pegado, o sea, él inclusive le han mandado hasta invitaciones de invitado especial por una actividad que están cuadrando un día. No sé si estamos utilizando el término Día Nacional de Cosplay o algo así. La cuestión es que una actividad que están haciendo, que es un día de cosplayers, y él lo invitaron, él es un invitado especial gracias al podcast. Así que él está bien contento y se ha puesto a grabar y ha tocado mucho el tema de cosplay y todo eso. O sea, que Zinca está pegado. Así que felicidades, Zinca, y que nada, que sigue el cosplay. O sea, el tipo le está metiendo, ya está bregando en su próximo cosplay. Creo que es otro Spider-Man de un universo ahí alterno. No me acuerdo bien de qué serie es, de qué chapter es ese Spider-Man que está haciendo ahora, pero sí, está bregando. O sea, que tenemos ahí un cosplayer de la familia, como quien dice. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. En YouTube no hay nada, ¿verdad, Ale? No. Así que next. Yo estaba de vacaciones. Está bien, no te vamos a regañar. Bueno, y con esto ahora sí nos vamos. Bye, gente. Bye. Alex. Ay, Dios. Dando problema a la compu. No me escuché, ya creo. Alex. La computadora estaba en sleep y... Tiene morra ahora. Ya, acuerdado. ¿Ya lo escuchas? Sí, mijo. Alex está simpático hoy. Sí. Sí.